IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Escuchar, escuchar, escuchar, prestar atención escuchar, a lo que uno oye, escuchar la radio, escuchar un concierto. Llevo un rato hablándote, pero no me escuchas. No está bien escuchar detrás de las puertas. Hacer caso de un consejo o aviso. Debes escuchar los dictados de la conciencia. Museo, del latín museum, lugar consagrado a las musas. Edificio dedicado al estudio. Y este, del griego mouseion. Los sonidos de un museo. Lo que el ojo no ve, el oído nos lo enseña. Así suena un día cualquiera el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Museo Pablo Serrano. De los ensayos de la Compañía Aragonesa de Danza, a los últimos retoques del montaje de la próxima exposición. De los pasillos de la planta 04 a las representaciones de Tranvía Teatro en la planta baja. Lo desechaba de mi memoria hasta que ya los rayos ilustrantes de tu muy claro gesto dieron mis ojos, encendieron mi corazón, despertaron mi lengua, extendieron mi merecer, acortaron mi cobardía, desbordieron mi encogimiento, doblaron mis fuerzas, desadormecieron mis pies y mis manos, finalmente me dieron tal osadía que me han traído con su mucho poder. Si antes de ahora no conociese y no sintiese tus saludables efectos, no podría creer que careciesen de engaño tus palabras. Pero como soy cierto, mi pieza de sangre y hechos, me estoy revirando si soy yo, Calixto, a quien tanto bien se le ha. Cultura, presente y futuro. Perspectivas de arte. Influencias de un artista. Que creo en el hombre como ser constructivo, racional, lleno de posibilidades, pero también de dudas. Confluencias. Los sonidos de un museo. Lo que el ojo no ve, el oído nos lo enseña. Así suena un día cualquiera el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Museo Pablo Serrano. IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.